que no coordinaron con los municipios y dejaron fuera de juego a quienes mejor conocen cada circuito en las barriadas, en las zonas de cada departamento. Los docentes son el cuerpo del censo. Aquí y en cualquier lugar, en cualquier grupo humano. Y otra cosa que nos parece, hijos avise, muy importante de destacar y definir. Hay una ausencia o un desconocimiento de las funciones del Estado. El Poder Ejecutivo designa a los responsables de cada área y estos son los responsables directos de ejecutar lo planificado, no el Poder Ejecutivo Nacional. Sin embargo, vemos que los candidatos, casi sin excepciones, atacan cualquier situación como directa del Poder Ejecutivo Nacional, sin pararse a pensar que los estamentos del Estado, como de cualquier empresa humana, tiene cabeza, cuerpo y extremidades, y como tal deben funcionar aún en democracias cretinas como la nuestra. No es dictadura, no es la voluntad de uno sobre el resto y los demás son de piedra. En democracia, cada uno juega un papel, tiene una responsabilidad concreta y debe rendir cuentas. Nos llama poderosamente la atención que los que estuvieron en cargos públicos también tomen actitudes que le demuestran a la ciudadanía un desconocimiento de lo que significa cada función de dirección de las zonas de dirección. Y muchos de ellos aspiran a puestos públicos de dirección y aquellos que ya tuvieron la misma en el Poder Ejecutivo Nacional son los que más tendrían que demostrar su conocimiento y más respeto. El Poder Ejecutivo Nacional es responsable si no se cumplen los programas, si siguen insistiendo los mismos directores en los mismos ministros. El presidente nada tenía que hacer el día del censo, pues su jerarquía, al estar en una visita protocolar a otro país, puede censarse con antelación. Ponemos un ejemplo de gestión reciente. Lo sucedido con la activista social Mel Vega de Mariano Roque Alonso. Se le acercó un chico en la calle, pequeño, que quería ayuda. Ella llamó al número de Minoridad y Familia o de Niñez y Familia y otros entes y nunca la atendieron. La llamó al 911 y mandaron un patrullero después de mucho, pero de mucho llamar, siendo que la comisaría estaba cerca, es decir, caminando llegaban antes, y se quedaron enfrente sin asumir responsabilidad alguna. El chico decidió no aceptar la ayuda policial porque entendió mejor que nadie que esa reticencia no le resolvería nada. Niñez y Familia, enterada del hecho por las denuncias públicas en las redes, asumió su responsabilidad y se hizo cargo. Si hoy se llama, responden. El 911 sigue en la misma, de cualquier manera. Ahí es donde entran a jugar las responsabilidades, el ejercicio y la vocación de servir. Bien por Niñez y Familia, un paso adelante. Un ejemplo en el cumplimiento de las funciones inherentes al cargo asumido. ¿Podremos decir alguna vez lo mismo del 911? Que tienen una función muy importante y más abarcativa. Son ejemplos. Podríamos hablar de Seguridad Social y el IPS, donde se van por el caño todo lo bueno anterior y se magnifican los errores, las malas prácticas, el manejo mafioso de los dineros del Estado y de un dinero que le pertenece no al Estado, sino a los trabajadores aportistas y a los jubilados y pensionados del mismo. Y así podemos seguir en otros temas tan sensibles como las empresas públicas esenciales como Copaco, la ANDE, ESAP. Dejamos un poco de lado el cemento estatal porque acá hay una responsabilidad directa del expresidente Horacio Cartes en su enajenación y su propia cementera, que se hizo en base a la cementera del Estado. Pero hay otras cosas, como la aduana, que si es bien gestionada, puede cumplir un rol muy importante en la finanza del Estado. Pero volviendo a las tres más importantes, tanto Copaco como la ANDE o ESAP son empresas con capital genuino, propio, pues tienen usuarios cautivos. Es decir, si estos entes públicos manejaran sus propios capitales, serían empresas en permanente expansión y sus clientes, usuarios, estarían muy bien atendidos. Pero están las sucias manos de Hacienda robando sus capitales, poniendo los más burros que pueda encontrar para su gerenciamiento, promoviendo una exasperación creciente de la ciudadanía y anidando en el consciente colectivo la necesidad imperiosa de su pronta privatización. ¿Por qué? Porque desde Hacienda y otros ministerios han anudado lazos comerciales, o ellos mismos provienen de empresas privadas, y han anudado lazos comerciales con empresas que han nacido y desarrollado con créditos estatales y aprovechando situaciones donde sus socios locales abren las puertas para enajenar títulos públicos, empresas estatales que son de todo el pueblo, porque son el resultado primario de los gastos del Estado y los impuestos, y luego por la generación de sus propios capitales basados en el abono que cada usuario aporta en el año. Si, como sucede desde hace años, Hacienda se apropia indebidamente de esos fondos y les devuelve lo mínimo para que se mantengan, pero sin crecimiento alguno. Pasa como ejemplo clarísimo lo de Copaco, que cada vez es más minoritaria su participación social. Y ese mercado cautivo lo controlan varias empresas extranjeras como Tigo, Personal, Movistar o Claro. Podrían estar igual estas empresas, pero esforzándose al máximo, compitiendo con los servicios del Estado. Todo tiene que ver con todo. Esas empresas que quieren traer no van a tener la mano ladrona de Hacienda, y por supuesto que las empresas van a dar un salto cualitativo y cuantitativo importante, con todos sus ingresos genuinos en la billetera. Ahí está la trampa, porque sus beneficios no van a ser para el Estado Nacional, departamental o municipal, no. Van a ser para sus accionistas. El pueblo va a tener servicios más caros y mucho menos beneficios, porque las excedencias no van a ser utilizadas para el desarrollo nacional, sino para el bolsillo de sus nuevos dueños. En definitiva, una estafa colosal. El censo sirve para tener una idea aproximada a las necesidades, a las herramientas y emprendimientos que faltan poner en práctica, y es una radiografía de lo que hay y lo que se necesita, pero bien hecha, no a la que te criaste. El ente del censo debe ser intervenido y rediseñado para que cumpla con su tarea. Y en los entes públicos esenciales, la mejor solución es que sean estatales y autárquicos, que tengan su dirección y gerenciamiento salido de sus entrañas, como contralor del Parlamento y del Ejecutivo, pero aceptando la elección interna. sin las sucias manos de Hacienda, rapiñando sus fondos de inversión y aceptando su desarrollo autónomo. Mientras tanto, estamos en un periodo electoral donde el Ejecutivo Nacional debe prepararse para gestionar lo que tiene, ya que cuando se llama a elecciones, ya no puede, a partir de los comicios, producir hechos que puedan generar problemas políticos, económicos y o sociales a las autoridades electas. Esa es otra costumbre profundamente antidemocrática, muy enraizada por los gobiernos dictatoriales del pasado, de los que hablaremos más adelante. Mientras tanto, seguimos con los aprietes de sectores externos que quieren controlar nuestro territorio y que vienen de países que no aceptan a que extranjeros individuales y hasta cierto punto jurídico puedan controlar sus territorios. En Itaipú seguimos promoviendo la pérdida de la soberanía nacional y la pérdida de derechos, junto a medidas que siguen beneficiando al Brasil, nunca al Paraguay. Con Yacyretá, algo parecido, porque los acuerdos antinacionales de Macri con Horacio Cartes siguen en pie. Si en el censo se gastaron 12 millones de dólares, o pongamos 20 millones, ¿dónde está el resto? ¿Quiénes se benefician con la resta? Lo mismo con el nuevo hospital que están firmando a las apuradas porque hay un adelanto de poco de más de 6 millones de dólares y estamos en campaña. Esta oportuna caída en combate, supuesto combate de Osvaldo Villalba, es muy sugerente. Tanto como el fallido traslado irregular de su hermana Carmen Villalba, que intuyó la trampa para hacerla aparecer como intento de fuga y su posterior asesinato, y se atrincheró en el Buen Pastor haciendo caer el operativo. Podemos seguir inventariando hechos, pero lo concreto es que el censo no cumplió con los pasos esenciales para que se pueda coronar la jornada con éxito. Y eso es lo que queda como experiencia de mala gestión. En contraposición, Demel Vega, activista social y candidata a diputada por Asunción, desde la pujante localidad de Mariano Roque Alonso, y la pronta reacción de Niñez y Familia. El Mitaí fue atendido gracias a su compromiso e involucramiento de Mel Vega y de luego de Niñez y Familia. Esperemos que su proyectado refugio para madres y mujeres víctimas de violencia de género pueda recibir la atención necesaria desde la comunidad primero y los entes públicos responsables para su pronta concreción. Seguimos denunciando la inacción del INDI en la defensa de las comunidades expulsadas de sus lotes y territorios y la falta de compromiso por parte del INDER, a menos que se refiera a ciudadanos extranjeros o malandras locales. Saludamos a las y los jóvenes, promesas de futuro, que nos han representado en deportes y ciencias matemáticas. Pero lo que ha sido prolijamente silenciado y que no ha sido igualado por ninguna selección es la Copa Mundial, traída por el equipo olímpico indígena, con goleadas históricas y su excelencia reconocida por los otros equipos. Ese es otro ejemplo a seguir. Nuestras mujeres indígenas, profesionales de distintas materias, son reconocidas por organizaciones internacionales. Aparecen con más asiduidad y mejor desempeño que muchos representantes de los gobiernos de turno en Europa en las radios y en la televisión europea. Y mientras en el Paraguay se las desconoce o denigra por su condición de mujeres e indígenas. decían, el que entra ahí no sale. Con Stroessner no se sale. Pero como pasaba el tiempo, yo era muy joven, muy chiquita, seguí esta búsqueda de tratar de saber dónde estaba mi mamá. Yo no me sentía conforme si yo no hacía algo. Y no hay a quien no haya pedido. No sé, yo decía, alguien algún día la va a encontrar. Con una gotita de sangre encontré a mi mamá. Así que la paz que se siente es inmensa y ellos no necesitan. Den una gotita de sangre y les aseguro que pueden ser muchos más. Y se van a sentir igual que yo, feliz, feliz porque hicieron algo por sus familiares. Una gotita de sangre, nada más. Tenemos una conversación que dio la compañera mapuche, la hermana mapuche, Juana Antieco, y también de la comunidad mapuche, y el Negro Suárez, de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina. Y todo sucedió en el comedor del Club Paraguayo, lleno, con la dirigente mapuche, Juana Antieco, del LOF Costa de Lepa, que inició la conversación bajo el tema militarización y despojo del territorio de mapuche del Puel Mapu, en Argentina. Explicó con detalle la represión contra las LACMIAN, que son las mujeres, y sus niños, llevada a cabo por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Seguridad de la Nación, quienes arrasaron con el LOF Huincul Mapu. Vamos a escucharla a ella. Y bueno, hay Marimari Copeni, Fulamien, Fuguenubi, Marimari Cofuché, a la gente que también nos está mirando en vivo, ahí a través de la transmisión por el YouTube. Esta es una charla que surgió por la visita acá de la Lamien de Chubut, del territorio Mapuche Tehuelche, que yo ahora va a presentarse, y es para hablar sobre la cuestión, la situación de las niñeces que están detenidas también, están en prisión domiciliaria con sus madres, y acá está el compañero Negro Suárez, ahí también que va a estar hablando sobre la causa y la situación de las LAMIAN. Así que bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a todos y lo dejo acá con la LAMIAN y el compañero. Marimari Comulanía, Copuanay, Copuemuy, Copuché, Yeta Juan Antico Pinel, Mapuche de Penúltiplancé, y López Costa de Paz, la pueblo de Mapuche. Mea Cuyi, Chichín, Nutrap, Nor Mulan, Tugún, Rumé Mañún, a los Sanay de Convergencia de las Culturas, a Latido Americano, a Catrileo, por haber organizado esta conversa. Les dije que una cálida bienvenida para esta conversa, estos relatos. Soy Juana Antieco, soy una mujer mapuche y tehuelche, soy educadora, soy defensora de los derechos indígenas. Y gracias por estar. Les agradezco a cada uno de los que se hicieron el tiempito para venir y escuchar el relato que generalmente a veces por medio de sus tiempos no llegan acá a la ciudad, ¿no? Y aprovechando mi venida al foro feminista, le pedí a los amigos que he sabido cosechar en esta larga trayectoria, en este camino, para poder dar una conversa, porque es importante visibilizar. Me creo con el derecho de poder hablar de las Kenguin Bulmapus, porque es una comunidad que conozco desde adentro. Es una comunidad a la que acompañé el proceso de recuperación de su territorio, acompañé el proceso de la Machi. Conozco a las familias que habitaban ahí, habitaban hasta el 4 de octubre, y es importante visibilizar la situación, ¿no? Máxime en este momento de que los sectores racistas, coloniales, los terratenientes, el capitalismo aliado a los funcionarios del gobierno, quieren, con los medios hegemónicos de comunicación, posicionar al pueblo mapuche como que es el enemigo interno del pueblo argentino, ¿no? Y esa es una cosa muy seria que significa mucho nivel de violencia hacia las comunidades indígenas y hacia esta comunidad en particular. Entonces es importante poder llegar con la voz y poder transmitir los hechos tal cual son, ¿no? Que los medios no lo transmiten. La Lógico se caracteriza por ser una comunidad donde se ha levantado la primera autoridad espiritual de nuestro pueblo, una de las autoridades filosóficas y medicinales más importantes de nuestro pueblo, de este lado de la cordillera, que es la Machi de Tierra. Con lo que eso implica para el sistema colonialista, para el sistema de la farmacopea argentina, para el sistema de la medicina argentina, ¿no? Es un atentado a todas esas tres cuestiones que les mencioné, en el sentido que nuestra Machi, aparte de ser una guía espiritual del pueblo, es una mujer medicina, que cura con todo lo que es la medicina ancestral, que se recolecta en el territorio, ¿sí? Entonces, por ahí la cuestión principal es eso, y por eso también estamos pidiendo la libertad de la Machi, porque, a ver, comparando dentro de lo que es la sociedad occidental, que el máximo exponente de la Iglesia Católica es el Papa, vendríamos a comparar como si tuvieran detenido al Papa. Y como si la Iglesia Católica hubiese sido invadida y destrozada, como fue destrozado el Reu, que es el espacio ceremonial de la Machi. Como para que ustedes tengan una idea más o menos acabada de la importancia que es para nosotros, lo que significa para el pueblo mapuche tehuelche, el rol de la Machi que está detenida. Sumado a eso, el proceso de hostigamiento, de violencia que se ha venido generando prácticamente desde que se ejecuta la recuperación. Solo que este último tiempo recrudeció. ¿Y por qué molesta tanto esta comunidad? Porque esta comunidad ha recuperado 7 hectáreas de lo que son los parques nacionales. Los parques nacionales que se construyeron a partir del genocidio, que se construyeron del despojo, que se construyeron de las muertes de nuestros antepasados, porque nuestra gente vivía ahí, y el Estado crea parques nacionales para poder hacer uso de esas reservas de territorio. Si ustedes se ponen a indagar un poco, los parques nacionales constituyen los lugares específicos de mayor biodiversidad que existen en el país, ¿no? Entonces también eso llevó a que se constituyan los parques nacionales como tal. Ahí en ese lugar de lo que se conoce como Villa Mascardi, porque fue renombrado por un cura que habitó ahí, la comunidad se recuperó ese territorio, y antiguamente ahí hubo una machi a la cual mataron ahí en ese lugar. Entonces, cuando se habla de procesos de recuperaciones territoriales que está llevando a cabo mi pueblo mapuche, no se recupera cualquier territorio, no se recupera caprichosamente un lugar porque se le antojó a una comunidad mapuche, se recuperan lugares específicos donde hubo despojo, o donde hay ñen, decimos nosotros. Los ñen son los pueblos con los que cohabitamos, ¿sí? En ese lugar hay ñen, hay mucho nehuen, y la particularidad de que la comunidad esta está rodeada por terratenientes, por capitalistas extranjeros. Por eso molesta tanto también, ¿no? Los vecinos inmediatos de la LOF, las que Wilkumaku, son Máxima Sorrolieta, su esposo, el que maneja la cadena farmacopea argentina, que es Roenberg, Joe Lewis. Los últimos en adquirir fueron los Emiratos Árabes Unidos, que se quedaron con todas las nacientes de agua, ¿sí? Y que se quedaron con zonas de frontera, que por ley está prohibido vender a los extranjeros. Pero bueno, en realidad Argentina tiene un sistema legislativo y jurídico que escribe hoy y se encarga el propio Estado a través de sus instituciones de violarlo, ¿no? De no respetarlo. Desgraciadamente la historia de este país es así. Y también es lo que ha pasado, porque está en plena vigencia la ley 26.160, que prohíbe el desalojo de las comunidades indígenas. El mismo Estado que prohíbe por un lado, a través de una ley, terminantemente prohibido desalojar una comunidad, es el mismo Estado que a través de su sistema de justicia llevó a cabo el desalojo. un desalojo muy violento, ejecutado contra 7 mujeres, contra sus hijos, ¿sí? Y encima no se respetó, no hubo perspectiva de género en ese desalojo, no hubo protocolo para las infancias que se debe respetar, absolutamente nada. De eso se va a encargar después, acá compañero Eduardo Suárez, de explicar la cuestión legal, que yo la entiendo por encima, lo suficiente como para defender esta lucha, ¿no? Y la llevaron presa sin saber de qué se las acusaba, y pese a que Alberto Fernández en su red social dijo que había sido una recuperación y se había dado por terminada la usurpación, porque el Estado siempre a través de sus funcionarios catalogan de usurpar, ¿sí? Cuando dicen usurpar, como que nos quitan ese derecho que figura en el 1969 de la OIT, que es el derecho al retorno que tenemos a nuestros sitios ancestrales, a nuestros territorios ancestrales de los cuales este Estado nos despojó. Entonces él sacaba en el Twitter que las mujeres no habían sufrido ningún rasguño. Cuando empezamos a escuchar los relatos de las hermanas, el relato de la madre, de niños que estuvieron 15 y 16 horas, día completo, desde las 7 de la mañana en el cerro refugiado, que dispararon de el ingreso de 250 efectivos, que llegaron disparando no solo balas de goma, dispararon balas de plomo, hubieron niños entre 6 años y 16 años, entre más grandes, que estuvieron 15 horas. A la intemperie, con lluvia, con frío, con el miedo latente de que esas cosas de seguridad podrían llegar donde estaban escondidos y matarlos. Porque hay niños de ahí de esa comunidad que vivieron ya una represión igual, que fue en el 2017, cuando muere Rafael Nahuel. Esta comunidad en particular, estos niños, durante estos años han sufrido la violencia del Estado, ¿no? Y creemos conveniente y necesitamos de la solidaridad de las organizaciones, de los argentinos que son conscientes, que luchan por los derechos humanos, los argentinos que han sabido defender, decir nunca más al terrorismo de Estado. Bueno, de vuelta, el terrorismo de Estado se está practicando con el pueblo mapuche, porque ahí en esa zona está toda militarizada, se creó un comando específico para poder desalojar, que se llama el comando unificado, lo creó el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ratificado por el jefe de Estado, Alberto Fernández, donde se concentran las tres fuerzas federales, la Gendarmería, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Sumado a este comando unificado están las fuerzas de seguridad de la provincia de Río, que es el CEO y la policía de la provincia de Río. Entonces, toda esa fuerza de seguridad fueron desplegadas para desalojar a esta familia. Y esta familia se llega a un desalojo tan violento posterior a la visita de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich es esa zona que ha fundado un espacio que se llama Foro Consenso Bariloche. Foro Consenso Bariloche reúne a los empresarios, a los oligarcas de Bariloche, a los terratenientes de Bariloche, a los prestadores turísticos de Bariloche, que pretenden seguirse apropiando esos territorios porque para ellos el territorio tiene un valor que es para explotar, para seguir ganando riquezas, ¿no? Entonces ella fue y pidió el desalojo de esos violentos, siempre se asocia a esta comunidad de las RAM, la presencia central mapuche, que son violentos, que atentan contra la soberanía nacional, y un montón de calificativos que nada tienen que ver con la comunidad. Y hay un brazo ejecutor allá, en Villa Mascafi, de alguien que ni vive siquiera ahí, que también es empresario, que tiene varias propiedades ahí, que es Diego Fruto. Diego Fruto es un personaje aliado de la derecha, trabaja para el PRO, y es muy amigo de Patricia Bullrich, y él ha sido como el chivo expiatorio que sirvió de hacer un montaje y para la comunidad. La comunidad generalmente se entera cuando empiezan a sentir que pasan los móviles de la policía, de la gendarmería, cuando empieza a ver sus padres. Ahí se entera. ahí sentieron que algo ocurrió, porque aparte nosotros que estamos afuera decimos, esta es la situación, siempre alguien se encarga de avisarnos. Pero jamás pensábamos que iba a desarrollar esta vez con tanta violencia, con tanta hazaña con la que él se arremetió. Y se arremetió contra mujeres, porque los varones estaban resguardando todo el territorio, ¿no? Entonces las detuvieron, violaron todos sus derechos humanos, sus derechos como mujeres indígenas, como mamá lactante, había una embarazada de 40 semanas que fue arrastrada y llevada, fueron todas detenidas con esposas puestas. Miles explicaron por qué las detenían, de qué se les acusaba, absolutamente nada, absolutamente nada. La jueza tardó como 2 horas en venir, ellos pidieron que le dieran a ver de qué se las acusaban, por qué las habían detenido, por qué las habían sacado del territorio de la zona, que las sacaron arrastrándola. A la casa de la Machi tiraron un gas lacrimógeno, había un bebé de 4 meses y un niño de 4 años. Entonces cuando el ministro sale a decir que no hubo ningún rasguño, todos los que conocemos, estuvimos todos en alguna manifestación defendiendo los derechos, sabemos lo que provoca tocar la lacrimógeno. Lo nocivo que es para la salud, para el sistema respiratorio, ¿no? Un bebé de 4 meses tuvo que aguantar dentro de su casa el estallido de gas lacrimógeno. Así pasaron los días detenidas, otras fueron trasladadas a Buenos Aires sin explicar por qué las trasladaban a Buenos Aires, a Ezeiza. La excusa que ponía el gobierno era que allá en Bariloche no había lugar para albergar a mujeres. Entonces la trasladaron 1.500 kilómetros esposadas en horas de la madrugada. Y a nosotros nos agarró una desesperación porque para nosotros significaba volver de nuevo a esa época de la conquista. ¿Sí? De los traslados así compulsivos, de los campos de concentración en Barcheta, que después terminan en la isla Martí García, que nuestras familias desmembradas terminan en el patio Bullrich de la nefasta familia Bullrich, que se apropió de los territorios de allá del sur, y donde se efectuaba la repartición. Y realmente nos dio mucho miedo, tuvimos mucho temor en ese momento cuando las trasladaban y cuando los organismos de derechos humanos ni los abogados pudieron hacer nada. Y en ese momento la verdad que la ayuda de muchas organizaciones, de muchos amigos, de conocidos que tenemos, muchos mapuches en diferentes puntos del país, hizo que se empiece a visibilizar el reclamo. Se hicieron cortes de rutas automáticamente, se fueron juzgados federales como medio de acción y así se logró que vuelvan de vuelta. La presión en los diferentes puntos del país logró que visibilizar la situación y que nuestras hermanas, en cierto modo, resguardar su integridad física, ¿no? Que era lo que más temíamos, porque todos sabemos lo que son las fuerzas de seguridad de esta Argentina, ¿no? Todos nos rememoran la época de la dictadura militar, de esos años trágicos. Entonces, el gran temor nuestro era eso, ¿no? Logramos que ellas vuelvan, pero siguieron incomunicadas, que nadie podía ir, hasta que lograron la libertad, los defensores de tres, de las hermanas, porque la Machi atiende a personas, no solo mapuche, sino también cualquier persona que quiera ir a atender, que cree en la medicina ancestral, es paciente de la Machi. Y estas tres hermanas estaban justo atendiéndose con la Machi. Y tocó esa suerte de terminar a 1.500 kilómetros de su casa, detenidas, desposadas, incomunicadas, sin poder avisar, sin tener la oportunidad de avisarle ni siquiera a sus hijos. Entonces, ¿se imaginan el escenario que fue para nosotros, ¿no? Entonces, por ahí mi conversa con usted básicamente es para pedir el apoyo, la solidaridad, que nos puedan ayudar a difundir, que nos puedan ayudar a reclamar, porque cuando se ejecutaron los pueblos de la muerte, que aparecieron tantas fosas clandestinas, tantos cementerios clandestinos. Casualmente ayer estuve en la EXE, conocí ayer recién, ¿no? Y pensaba la cantidad de gente que mataron ahí, la cantidad de gente que violaron los derechos humanos, la cantidad de niños de ahí, ¿no? Y hubo un claro posicionamiento desde las madres y las abuelas de Plaza de Mayo y la sociedad argentina consciente de que no quiere nunca más volver a esa época. Y desgraciadamente nosotros estamos viendo como que estamos volviendo de vuelta a eso mismo. Y esto va a depender de poder frenarlo, de todo. Somos conscientes como pueblo mapuche que esto no lo vamos a lograr solo. Entonces hay una necesidad de difundir esta situación, hay una necesidad de pedirles de corazón y compromiso la solidaridad con el pueblo mapuche, porque nuestro pueblo mapuche está recuperando territorio porque queremos ser terratenientes. No es así. Estamos recuperando territorio porque los últimos territorios que quedan con vida los están vendiendo al sistema capitalista, se los están vendiendo a las grandes mineras. Está pasando lo mismo acá con los humedales. O sea, la lucha es en muchos frentes y la lucha es por preservar esos territorios, preservar la vida, preservar el agua, básicamente, ¿no? Y no lo estamos pensando como una cuestión que lo queremos reservar porque queremos tener una vida totalmente diferente a nosotros los mapuches del resto de la sociedad. Estamos pensando en el colectivo, estamos recuperando y resguardando territorio para toda la sociedad también. Hay una comunidad muy chiquita que está peleando contra intereses quetaríes en las nacientes del río Chubut, que se lo vendieron a quetaríes, en las nacientes del río Chubut. Y estaba viendo ayer, anteayer, que Mendoza y no sé qué otra provincia, firmaron ya un acuerdo por el agua. Que van a venir los que secaron el río Jordán a manejar el agua de acá. Cosa que es gravísimo que pase eso. Entonces, la cuestión acá, ¿por qué siempre apunta contra el pueblo mapuche? Porque el pueblo mapuche, esos 30 años de genocidio, de violencia, de que no nos respetan nuestros derechos, siempre resistimos, siempre luchamos dignamente, porque eso es lo que heredamos de nuestros antepasados, ¿no? Y estamos dispuestos a seguir luchando. Entonces, el pueblo mapuche es una piedra en el zapato para el sistema capitalista. El pueblo mapuche es una piedra en el zapato para los terratenientes, es una piedra en el zapato para los funcionarios que se venden y no defienden como debieran defender y representar al pueblo argentino que nos defiende. Entonces, por eso es la cuestión que nos catalogan de que somos terroristas, que atentamos contra la soberanía nacional y un montón de cosas más, ¿no? Porque jamás nos vamos a negociar el territorio que era de nuestros ancestros para entregárselo al sistema capitalista para que lo deprede, para que ingresen las mineras y eso significa la muerte de todas las vidas. Entonces, la lucha es gigante, estamos convencidos que no lo vamos a lograr solo, que necesitamos del compromiso, de la solidaridad, que despierte la mayor cantidad del pueblo argentino consciente, ¿no? Consciente de qué va a pasar dentro de 10 años cuando no haya agua, qué va a pasar dentro de 10 años cuando desaparezcan los humedales, cuando desaparezcan las masas de las cosas. Estamos sufriendo y todos estamos padeciendo lo que es el cambio climático, producto del capitalismo mismo. El capitalismo no le importa, porque el capitalismo lo único que le importa es seguir generando divisas, seguir generando dinero. Entonces no es que van a traer la minería porque nos va a favorecer, van a ser empresas hidroeléctricas porque vamos a pagar la luz más barata. No, es todo pensado para el sistema capitalista y para seguir depredando los territorios. Esa es la cuestión en sí. Bueno, no queremos dejar pasar nuevamente algo que nos han mandado para difundir y que la vez pasada no pudimos difundirla. Dice así: desde el Comité Argentino de Solidaridad por el Fin de la Ocupación de Haití, queremos desmentir un tuit y el post de Facebook realizado por la ciencia en Argentina, donde se afirma erróneamente que la manifestación frente a la Embajada de los Estados Unidos contra una nueva ocupación militar de Haití ha sido organizada por el Partido Socialista Argentino a partir de una iniciativa del diputado Juan Carlos Giordano en apoyo al líder de la izquierda haitiana Moisés Jean Charles. Esta gran actividad fue organizada por nuestro comité, conformado por una veintena de organizaciones, referentes populares y de los derechos humanos en Argentina, que viene solidarizándose desde hace más de 15 años con la lucha del pueblo haitiano en su conjunto por la recuperación de su soberanía y de su derecho a la autodeterminación. Hecha esta aclaración, queremos también subrayar que dicha información falsa daña el espíritu unitario que siempre ha caracterizado las movilizaciones que hemos organizado, como así también durante las conferencias, en la redacción de comunicados y cartas abiertas, etc. Para expresar de manera clara nuestra solidaridad para con la lucha heroica del pueblo haitiano, por el Comité Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y Beverly Kini, Diálogo 2000, Buenos Aires, noviembre del 2022. A esta declaración nos adherimos de Hijos Avise Paraguay. Bueno, vamos a tratar un tema que lo tenemos ahí dando vueltas y que tiene que ver con la actividad que está realizando Maren Mantovani, coordinadora de Relaciones Internacionales de la campaña palestina Paremos el Muro, que justamente regresó a la Argentina por Mekorot, esta empresa israelí que utiliza el agua como un recurso estratégico para despoblar Palestina y meter más, colonias ilegales israelíes. Esta persona, que había participado de la campaña de esclarecimiento Buenos Aires Aguas Turbias por el proyecto de La Plata, una de las tantas que hizo esta empresa, con el menemismo, después con el dualdismo, después con De la Rúa, estuvo en todas. La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de la Argentina y la Liga Argentina por los Derechos Humanos organizaron la presencia de la activista en Esquel, Chubut, donde planteó el tema del dominio del agua para tener el control territorial en el caso de Palestina. La acción de Mekorot en Palestina es mucho más que la mercantilización del agua. Es el uso estratégico del control del agua para expulsar a las comunidades de los territorios al despojarlos del recurso, argumentó Mantovani en una conversación virtual. Israel tiene centralizado el uso del agua, que es de exclusivo dominio estatal. En el control estatal del recurso, Mekorot es la única empresa del sector, brazo técnico de la estrategia de gobierno para con Palestina. En los reclamos internacionales consta que extrae una cantidad de agua de los territorios palestinos ocupados que excede la regla de usufructo de las regulaciones de la Haya y por lo tanto viola el derecho internacional humanitario. Israel prohíbe totalmente a los palestinos abrir nuevos pozos. Al mismo tiempo, Mekorot perfora al lado sus pozos más profundos para los asentamientos israelíes de forma ilimitada, mientras restringe el suministro de agua para las comunidades palestinas en la misma región. Estas prácticas empresarias son violatorias de numerosos pactos internacionales. Como Sudáfrica y Namibia, Israel comete el delito de apartheid. En ese sentido, en su informe en la sesión 49 del Consejo de Derechos Humanos, el relator especial Link advirtió sobre la transición de un estado de ocupación que ya supone un desafío al derecho internacional a convertirse en un régimen de apartheid asumido por el gobierno israelí. Su prohibición incluso constituye una norma imperativa al derecho internacional. Dice la Biblia que el pueblo de Israel cruzó a la tierra prometida por el sur del río Jordán, cuyo caudal languidece por años de explotación para riego y agua potable de la colonización de los territorios palestinos. En su desembocadura, el Mar Muerto desciende al perder el único aporte de este afluente de agua dulce. Bueno, y envuelto en los discursos del cambio climático y la transición de la matriz energética, que también esta gente genera una falsa estrategia del famoso hidrógeno verde, que es nada más que una estrategia comercial para generar negocios en contra de verdaderos desarrollos nacionales. La reforma estructural que plantea el Gobierno Nacional para con el agua dulce potable, en acuerdo con los gobernadores de distinta extracción política, plantea un conflicto de impacto masivo y al mediano plazo. De todos modos, cuesta imaginar un futuro en que las petroleras paguen a precio de mercado el agua del fracking en Vaca Muerta, o que los estancieros paguen por usar el agua sin restricciones, o se cobre el derroche en piscinas de las viviendas de alta gama. Es decir, nosotros ya los tuvimos en el Paraguay. Han aparecido de nuevo con HC. Y han estado en Brasil, han estado ahora con el nuevo gobierno uruguayo, la calle Pou, y están ya afianzados en la Argentina en 5 provincias, y tienen acuerdos generales con otras, y esto marca que hay también una intencionalidad con el Paraguay. O sea que estemos muy atentos porque el día de mañana esta gente va a generar muchos problemas y por esa razón también vemos que hay alguna conexión con los desplazamientos masivos de las comunidades. Bien, nos estamos despidiendo, saludamos a nuestros compañeros, compañeras que están allá en Caguazú buscando los cuerpos de nuestros hermanos desaparecidos por la miserabilidad de los cobardes que secuestran, torturan y asesinan y los desaparecen porque no quieren hacerse cargo. Esperamos que haya buenas noticias y que podamos encontrar a los compañeros a los que tanto se ha buscado por tanto tiempo. Queremos decir de que estamos generando un apoyo a este trabajo de doctor Rogelio Goiburu, que nos coordina a todos los hijos, los nietos, los familiares, y que ellos están allá en condiciones bastante complicadas, pese a la ayuda que reciben, y que nosotros queremos difundir permanentemente, porque no solo le agradecemos a la gobernación, sino también al compañero concejal Brites, por su enorme acompañamiento, y a la comunidad que siempre nos ha ayudado en los lugares donde fuimos a visitar y a buscar. Así que a las compañeras, a los compañeros, un abrazo grande y esperamos contar próximamente con más testimonios para seguir desarrollando la tarea que a nosotros nos permite seguir con la idea, con la la motivación para seguir buscando a nuestros familiares. Un abrazo y hasta la próxima.